es que me quieres todavía. Si reclamas mi amor con toda el alma, te juro por mi amor que en este día he de darte mis besos y mis ansias, porque un amor tan grande como el tuyo no le puedo negar. Las ansias locas, porque te quiero tanto que entregarte mi propio corazón hecho pedazos. Las ansias locas, por